el otro día se da una charla que me parece que es muy piola que la tratemos entre nosotros, porque Independiente y Racing son el tercero y el cuarto, en ese orden. Independiente el tercero y Racing el cuarto en cuanto a grandeza. Esta es mi opinión. Sí. Y muchos querían instalar a San Lorenzo como tercer grande. Era una barrabasada. Entonces, a mí me pasó que era lo que sucedía. Muchos me decían, Flavio, vamos a ir ahora con... Ustedes saben que esto pasa en periodismo, ¿no? Cuando se arma un programa. Uh-huh. Vamos a ir ahora con San Lorenzo tercer grande. Defendelo a Racing, me dijeron. Bueno, bárbaro, dale. Empezamos a hablar, y yo no voy a salir a decir que San Lorenzo es el cuarto grande, Racing el tercer, Independiente el quinto, porque no es así. Y tampoco voy a salir a decir que para mí Racing es más grande que Independiente, porque para mí Independiente es más grande que Racing. Y a veces intentan poner al periodismo partidario en el lugar del boludo que no reconoce nada. Y no, que yo sea de Racing y que yo tenga amor por Racing no implica que no pueda ver la grandeza del rival, y en este caso, jugando con esto de más, menos, ¿qué es más importante? Los títulos, la gente. A ver, muchachos, acá lo importante son las copas, son los campeonatos. Y San Lorenzo es el quinto porque tiene menos campeonatos locales que Racing. Ustedes no le dan bola al amateurismo, yo sí se lo doy. Porque tiene menos copas que Racing y que Independiente ni hablar. Independiente tiene más copas que Racing internacionales, tiene más gente, tiene más socios. Para mí es el tercer grande del fútbol argentino, Independiente. Y me querían poner en ese lugar de no estás defendiendo a Racing por decir que Independiente es más grande. No, macho, mi cuestión no es defender desde una mentira. Las causas que se defienden desde una mentira no se ganan. Nosotros lo que tenemos que apuntar es, nosotros como Racing, ustedes como Independiente, es que Independiente, en vez de tener 16, ¿no son? Sí. Las internacionales. Sí, señor. 16 con la Sudamericana. Sí, señor. 16 sean 20. Y yo como Racing quiero que en vez de ser 4 sean 10, y en vez de tener 16 títulos nacionales tengan 30. O sea, no es cuestión de ponerme en un lugar que no me pertenece, ¿se entiende? Sí, está perfecto. Y no me gusta eso, y yo nunca voy a decir una cosa que no es. Después puedo entrar en una chicana y decir, la cancha estaba vacía. ¿Y cuántas veces estuvo vacía también la de Racing? ¡Ey, mirá qué amargo! Porque eso es una pavada. Acá lo que importa es lo que... Por lo menos para mí, y miren que es muy raro que un hincha de Racing diga esto que voy a decir. A mí me importa tres pelotas la gente. Uh-huh. Yo nunca fui al Obelisco porque Racing terminó primero en recaudaciones. Yo voy al Obelisco cuando Racing sale campeón, y a ustedes no los vi nunca cuando salen primeros en recaudaciones. ¿Qué? Ustedes van al Obelisco cuando Independiente sale campeón. Seguro. Y la gente juega su partido, pero no es lo que importa. Acá lo que importa es la gloria que te dan los resultados. Muy bien. Por eso te digo que no hay que perder la objetividad y siempre decir lo que uno piensa, que no significa que sea la verdad, ¿eh? Yo siempre digo que esta es mi manera de ver las cosas, no es la verdad. Brunito, dale. Flavio, preguntarte, hablando de defender por ahí, un poco, ¿cómo defendés vos lo sucedido ayer en lo que fueron los palcos de los dirigentes de Racing? Ah, ¿estabas vos? ¿Estuviste en la cancha ayer? Sí, estuve en la cancha y estuve en el palco porque, bueno, era el único lugar donde podía ver el partido. ¿Y qué pasó? Porque sobre el final del partido, cuando se fueron los dirigentes, el palco pareció destrozado. Sí, pero ¿sabés qué? ¿Ustedes me van a creer con lo que yo digo? ¿No me van a creer y van a creer que lo que digo es para defender a los dirigentes de Racing? No, mira, cuando lo que menos me importa en el mundo es defender a un tipo si es que no tiene razón. ¿Me van a creer? Mira, sí, hasta ahora lo que dijiste me pareció coherente. Del que te dije hola Flavio hasta recién, me pareció coherentísimo lo que dijiste, y mucha gente que empezó por Twitter diciendo, ¿cómo sacan a Flavio Azaro? Hoy están retuiteando y están tirando todo lo que vos vas diciendo, lo van retuiteando, porque me parece muy coherente la charla que tuvimos, y me parece es que así se tiene que charlar, porque, a ver, yo sé que ahora un hincha Independiente va a poner arroba Flavio Azaro dijo que Independiente es más grande que Racing. Y yo sé que alguno de Racing va a decir, ¿cómo vas a decir eso? Pero bueno, pero yo también lo digo en mi programa, macho. Es como no querer reconocer que Boca es más grande que Independiente, que River es más grande que Independiente. Si ustedes no lo reconocen, son unos giles, ¿entendés? Acá lo que no tenemos que ser es ridículos. Uh-huh. O sea, tenemos que plantear todo desde un lugar de lógica. Mira, escucha esta. Dice Diego Matei, dice, arroba la visera, esta nota me acaba de cambiar la croqueta de mi opinión sobre Azaro. Pensaba que era un salamín, pero la verdad que la tiene clara. No, es que bueno, es que también uno se queda con el... Yo en el medio del show del fútbol no puedo hablar 20 minutos como hablé recién ahora con ustedes. Y también yo soy enfermo de Racing, es mi vida Racing, me crié en el club. Tampoco me la puedo pasar diciendo esto porque en un momento te puede molestar. Uh-huh. Pero si ustedes me preguntan, a ver, yo quiero que Racing sea más grande que Independiente y sé que lo podrá hacer en tanto y en cuanto empiece a ganar. Claro. Pero si no gana, va cada vez más. Bueno, ¿no?